12:38, impulsado por la Asociación La Piel de Ubrique by Piel y asesorado por el grupo de expertos Paco Barreno, Rafael Benítez, Rafael Pérez, Prudencio de Miguel, Manolo Gago, así como Juan Río, Martín Blanco y Antonio Belino. En la jornada de este miércoles, a partir de las 8 de la tarde, en el IEM Maestro Francisco Fatou, va a ser presentado el Manual del Petaquero, una obra de consulta rápida a alumnos del sector y a las empresas, pero también un laborioso trabajo que contribuye a garantizar la conservación del patrimonio marroquinero ubriqueño, convirtiéndose además en un homenaje para los petaqueros. De este asunto vamos a hablar nosotros a continuación y lo vamos a hacer pues con sus protagonistas, que están ya aquí en el último programa que creo vamos a mantener con ellos, al menos en lo que es esta edición del Manual del Petaquero, porque quizás en el futuro el proyecto siga avanzando. Eso se lo vamos a preguntar a Juan Enrique Gutiérrez, que es el promotor de todo este asunto, de todo este lío, en el que ha metido un buen número de petaqueros jubilados. Juan Enrique, muy buenos días. Buenos días a todos. También nos acompaña Juan Río, quien damos los buenos días. Buenos días. Bueno, Prudencio de Miguel, buenos días. Buenos días. Manolo Gago, buenos días. Buenos días. Antonio Belino, buenos días. Buenos días. Y Rafael Pérez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ello vamos a recordar todo lo que ha sido el trabajo elaborado para crear y convertir en realidad ese Manual del Petaquero que se presenta esta noche. Y decía antes Juan Enrique fuera de micrófono que ya está deseando que tenga lugar, ¿no?, la presentación, por aquello de los nervios previos y demás. Bueno, más que nervios... El estrés que se acumula. Lo que queremos es que, bueno, pues que vaya la gente, que la gente eche un buen rato allí. La verdad es que lo hemos hecho con muchísimo cariño, como hemos dicho tantas veces aquí, y lo que queremos es que la gente lo disfrute y que la gente pueda hacer un buen rato en compañía de los suyos. De momento ya hay 400 personas interesadas en adquirir el libro, ha habido 400 solicitudes para reservarlo, ¿no? Sí, porque las reservas se han hecho en tanto a la oficina de turismo como en la escuela de artesanos, y ha habido ya casi 400 personas que han mostrado interés en tenerlo consigo, y esto también esto demuestra un poco el interés que la gente tiene con respecto al proyecto, ¿no? Uh-huh. Nosotros encantados. Pues sí, porque la tirada era de 1.000 ejemplares, es decir, que quedan 600. 600. Y todavía no están físicamente... Y mañana ya estarán ya en librería y estarán también en el convento de Capuchinos, estarán también en la oficina de turismo y en la escuela. Para todo el que quiera comprarlo y no esté en esa remesa de 400, que lo haga. ¿Dará pie a tener una segunda tirada? Ojalá se agotara la primera y tuviéramos que hacer alguna más y mejorar todavía el libro, que seguro que se puede mejorar muchísimo. Bueno, el libro es un trabajo bastante completo, es una publicación muy laboriosa en la que se recoge... Vamos a recordarlo, Juan Enrique, ¿qué se recoge? Pues se recogen ni más ni menos que 852 términos de marroquinería, más de 1.000 fotografías, más de 150 ilustraciones y dibujos, más de 40 expresiones marroquineras, entre otras muchas cosas. Y tiene una serie de capítulos, hay una historia también de Ubrique, de la marroquinería de Ubrique. Hay también una parte que está dedicada a los artículos de piel, a los componentes, a las materias primas, a los recursos humanos, a las técnicas, al utillaje y maquinaria. Y hay un apartado que es muy especial, que se titula Ubrique, estampa de la retina, que es precisamente el que hemos recreado en la exposición que se titula así, Ubrique, estampa de la retina, y que hoy también se inaugurará a las 9:30. ¿Cómo se va a desarrollar el acto? El acto va a ser muy sencillo, nosotros no somos de grandes actos, va a ser un acto a las 8 de la tarde, presidido lógicamente por nuestra alcaldesa, que estará allí, concejales del Ayuntamiento de Ubrique, estará mi presidente, Manuel Rodríguez, en nombre de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, junto con miembros de nuestra directiva, y por supuesto estarán nuestros asesores, parte de los cuales están aquí, y algún otro que no ha podido asistir porque por otra serie de compromisos, y por supuesto todos los colaboradores también, a los cuales también le vamos a rendir un homenaje esta tarde, y por supuesto todo el público y todo el que nos esté escuchando. ¿Cómo veis vosotros ahora que está ya por llegar, que quedan unas horas para que tenga lugar la presentación del Manual del Petaquero al que habéis contribuido? ¿Qué sensaciones tenéis ahora en estos momentos? Bueno, nosotros tenemos las sensaciones igual que las tiene Juan. Los nervios ya están a flor de piel porque estamos esperando ya que llegue la hora. Y la verdad que estamos un poquito nerviosos, pero también estamos muy, muy contentos porque la gente nos para por la calle, nos pide cuándo va a estar el libro, ¿cuánto cuesta el libro? Toma los 15 euros para el libro. Y nosotros y nosotros decimos que no, que dinero no, hasta que no tengan el libro, que eso de cobrar no. Entonces todo esto para nosotros es una ilusión, de verdad de Dios. Y claro, después de toda la satisfacción esa que tenemos por dentro, el grupo que hemos montado tan humano y tan buena gente, pues estamos contentísimos, vamos, de verdad de Dios. Cuando vosotros tenéis que explicarles a alguien que os pregunta, ¿qué es ese libro? ¿Qué vais a vender? ¿Qué le decís? ¿Cómo le explicáis vosotros a la gente que os pregunta qué es el Manual del Petaquero? Pues el Manual del Petaquero es un libro que lo habemos hecho con mucho cariño, que tiene muchas fotografías, que es mayormente petaqueros mayores ya, de las fábricas antiguas, de una serie de cosas que le explicamos y con eso ya, pues, algunos me dicen, ¿sale mi marido? Claro que su marido no existe a lo mejor, pero me dicen, ¿sale mi marido? ¿Sale mi padre? Y, pues no te lo puedo decir alguno, que lo sé ahora, pero antes no podía decirle, ¿sale tu padre? ¿Sale tu? Porque es imposible, pero claro, con decirle, el libro era muy bueno, que era muy bonito, que es encantador por tenerlo en su casa, que lo que pedimos es que los tengan en sus casas, que los compren, que no va a ser un dinero malgastado, al revés, y más lo que cuesta el libro, a ver, 15 euros son 2 cervezas, que vamos, que yo creo que es una maravilla que los tengan en su casa, que lo disfruten, que lo vean, que lo lean, y van viendo fotografías, mira, hay una fotografía en la calle Botica, que vienen las personas mayores, bueno, las mujeres, vienen para la Plaza Abasto, sí, y se ven venir de frente, y hay un niño detrás, con 10 añitos tendrá, con un pañetito, y lo tapa, una muchacha lo tapa un poquito, pero se ve la cabecita y el pañetito. Esto para mí, y para todos los que estamos aquí, no va más. Sí, pues recuerdo muy bien. No va más, y unos recuerdos preciosos. Bueno, claro. Sí, porque, bueno, ese niño podía ser cualquiera de los que estoy aquí sentado, ¿no? Con 10 años y el pañetito. Sí, puede. Exactamente. Yo viendo la fotografía, sí, ayer, ya la había visto. No, está bien, va bien, se escucha bien. Pero ayer pues me recreé un poco más. Y es volver a aquellos tiempos. Porque hay personas, muchas, la mayoría, que ya no existen. Claro. Y eran amigos míos, yo los he tratado. Claro. Entonces eso lo recuerdas como con alegría, con todo. Y luego hemos tenido la gran suerte de encontrar este sitio tan bonito, porque yo no lo conocía. El punto este que ha hecho el ayuntamiento, eso hay que alabarlo. Aquello tiene de todo, tiene luz. Dentro te encuentras que eso es precioso. La sala de exposiciones, dice. La exposición. ¿No? Estamos a gusto allí, así se puede pasar un rato distraído y volviendo al pasado. No hay que ir a ninguna película a ver películas antiguas, no. Así ves el pasado, y precisamente el pasado de Ubrick. Exactamente. Bueno, decía él que volver al pasado es lo que vamos a encontrar un poco en esa exposición paralela a lo que va a ser la presentación del Manual del Petaquero, que precisamente se inaugura posteriormente, ¿no? Eso de las 9 aproximadamente, o así será cuando tenga lugar esa inauguración. Y es como volver al pasado por todo lo que allí se ha recogido, ¿no? La exposición recrea lo que eran los elementos que formaban parte de la marquinería en los años 60. Los años 60 fue el boom. Fue el boom turístico. Hasta entonces solamente había 2 épocas de bulla en Urique, y hay veces que escaseaba mucho el trabajo y la gente tiene que muchas veces que dedicarse a otra cosa. A partir de los años 60, cuando entra el turismo de masa en España, es cuando Urique verdaderamente renace, se hace fuerte, se crean muchísimas empresas, la población aumenta muchísimo, viene gente de toda la comarca aquí, atraído por la riqueza de Urique, y es verdaderamente el boom. Es verdad que hemos recreado también un muestrario de que además con muchísimas piezas que nos han cedido particulares, muchísimas personas, con muchísimo cariño también, porque hay veces que son herramientas que a lo mejor sí, el único recuerdo que tienen de su madre, que cosía petaca, y el único recuerdo es esa lerna, por ejemplo, sí, que forma parte de la exposición. Fotografías, como ha dicho Juan, donde aparecen muchas personas, afortunadamente muchas existen todavía y están hoy aquí, pero otras tantas ya no están, y personas que cuando vean esa fotografía y han vivido esa época, pues lógicamente le va a traer muchísimos recuerdos. Y el que no ha vivido esa época, como yo a lo mejor, que yo no había nacido prácticamente en esa época, pues la verdad es que también vas a aprender mucho, porque vas a descubrir muchas cosas que forman parte de la cultura de la marroquinería, y que bueno, y que a través de la exposición la vamos a hacerlas ver, ¿no? Y eso, quiera o no, pues va a comunicar a dos generaciones, ¿no? O tres generaciones. Entonces yo animo que, por supuesto, las personas que vivieron en los años 60 o incluso antes, uh-huh, que eran jóvenes o maduras en esa fecha, que vayan a verla porque les va a gustar. Y a la gente joven, sobre todo, también que vaya, porque también se van a encontrar con parte de esa cultura que, sin querer, sin saber, la tienen dentro. Claro. Pero que muchas veces no... Su herencia. Claro, tienen esa herencia que se ha ido transmitiendo, y sin darse cuenta utilizan expresiones, por ejemplo, que vienen de ahí, son expresiones marroquineras, o el vocabulario, que vienen muchas veces de ahí, y entonces, digamos, van a descubrir algo que yo creo que les va a gustar. Lo que sé es que la exposición tiene una presentación, una inauguración en el día de hoy, en la jornada de este miércoles 3 de julio, y luego tiene un final. La exposición está desde el día 3, que es hoy, hasta el 27 de este mes, con lo cual cualquier persona podrá ir a verla de lunes a sábado, menos el domingo que cierra. De lunes a sábado pueden ir a verla. Está al lado de la Avenida España, muy accesible, como dice Juan, es una magnífica sala de exposiciones, perfectamente acondicionada. La verdad que es un lujo tener esta sala de exposiciones en Urique. Y lo hemos hecho pensando fundamentalmente en las personas mayores, para que no tengan que desplazarse, para que la movilidad sea lo más cómoda posible. Claro. y puedan asistir, pues porque lo tienen en el centro, ¿no? Claro. Yo lo que me refería en el calendario es porque es una lástima que va a permanecer, bueno, pues prácticamente un mes tan solo para ser visitada. Y bueno, además un mes en verano en el que, por ejemplo, no se pueden concertar visitas escolares, que sería ahí un aspecto interesante, ¿no? Para que todos los alumnos. Lo que pasa es que esta sala está muy solicitada. Sí, es una lástima. Eso también es bueno, porque quiere decir que hay muchísima cultura que hay que enseñar, y lo bueno y lo bonito es eso, que esa sala tenga esa afluencia que tiene. Eso no quita para que más adelante, ojalá, sea un éxito y la gente le guste y la podamos recrear otra vez. Nosotros estaríamos encantados en hacerlo. Eso te iba a decir, el futuro de esa exposición. ¿Se podría, bueno, pues todos los elementos que habéis recogido, que ha sido un trabajo importante, ¿no?, de recopilación de información, de documentación, de utillaje, de elementos, ¿no?, de marroquinería, de artículos de piel y demás, ¿no tenéis espacio para disponerla de alguna manera en la Escuela de Artesanos? No sé, algo que se le pudiera seguir dándole vida, ¿no? Ya buscaremos. Algo habrá. Algo hay. Algo hay en el futuro, ¿no?, para poder conservarla. Claro que sí. Igual que decíamos antes, ¿no?, ahora se presenta el manual del petaquero, pero yo recuerdo que en alguna ocasión tú me has dicho que hay elementos que se podrían ampliar, ¿no?, de ese manual del petaquero, que se podría seguir añadiendo más anécdotas. Seguramente el que se lea el libro, que espero que lo lea muchísima gente, pues puede darse cuenta, sobre todo el que es del oficio: oye, pues esto no viene ahí. Es posible, por supuesto que sí. Lo bonito es eso también, que al final salgan cosas que se pueden incorporar en otra visión, que se puedan ampliar. Entonces, esto está vivo, ¿no? Está claro que la mayoría de las cosas van a estar ahí, pero también hay cosas que, porque si hubiéramos sido, en vez de 7 personas, hubiéramos sido 14, seguramente hubieran salido a lo mejor otras cosas que a lo mejor no vienen. Es que el vocabulario de la marroquinería es tan amplio. Claro. que ahí recoge a lo mejor una mínima parte de lo que es el vocabulario, ¿no? Y mucha gente dirán, pues aquí, claro, como dice Juan, aquí se han quedado, hay muchas cosas que se han quedado atrás, ¿no? Pero había que hacer otro libro. Exactamente. Está todo lo que es, ¿no? Como se suele decir, todo lo que se recoge ahí y forma parte, ¿no? Y forma parte de esta historia que tenemos en nuestro pueblo, que es maravilloso, vamos. Exactamente. Bueno, ahora que está culminando el proyecto del manual del petaquero, que ya es lo único que queda, como decíamos, en la presentación de esta noche, ¿qué sensación se os queda a vosotros de continuidad de cara al futuro? ¿Os ha sabido poco el proyecto que habéis hecho con Juan Enrique? Hombre, la verdad es que hemos pasado unos días maravillosos aquí. Y el grupo de personas que nos hemos reunido, yo conocía a casi todos, menos a Rafael, a Juan y a Juan Enrique, que me han demostrado que son unas personas también, y no porque estén delante, sino porque lo han demostrado. Juan es, o sea, Rafael es una persona que es el comodín de la baraja. Sirve para todo. Lo mismo te arregla un paraguas, que te afina una chaveta, que te arregla una máquina de rebajar. Tú no te quedas atrás tampoco, ¿eh? Y Juan, en temas de viaje, pues la cantidad de anécdotas y de cosas que nos ha contado, hemos aprendido todo de todos, ¿no? Pero vamos, ellos es que son una enciclopedia y nos han enseñado. Y bueno, Juan ya es el motor de todo esto. Nosotros somos unos pequeños engranes de ese motor, ¿no? Pero Juan es el verdadero motor de todo esto, y además una persona maravillosa también, que tampoco la conocía personalmente, pero es lo que... Un poco palabras de agradecimiento para todos por haber contado con vosotros, y, ¿no? Y hemos estado ahí lo menos 7 meses o 6 o 7 o 8 meses, y no ha habido una palabra más harta que otra, un roce. Siempre hemos estado de acuerdo con todo. Me parece a mí que no venir a reunión, sino que hay mucha implicación. Sí, nos hemos implicado. Eso no se encuentra tampoco en todos los grupos que se hacen. Y es una cosa a destacar en este grupo, que ha habido mucha cordialidad entre nosotros. Que ha habido mucha complicidad. Cuando os convocaba, y todos hemos aprendido de todo. Sí. Cuando os convocaba Juan Enrique, yo imagino que tenéis ilusión por acudir, ¿no? A los encuentros y intercambiar. El lunes, el martes. Estábamos ahí 2 horas, de lunes y martes, todas las tardes de 4 a 6. Nos ha venido corto. Ya no se va a acabar esta distracción. Mira, una segunda parte. Y si no hay segunda parte, encuentros periódicos con ellos, por lo menos para seguir ahí. Nosotros vamos a seguir viéndonos, indiscutiblemente, para hacer lo que tengamos que hacer, como si solamente por estar juntos ya merece la pena. Pero ya se nos ocurrirán cosas, seguro, porque además ellos están... A pesar de que algunos tienen la edad que tienen, pero nos dan un verdadero ejemplo de sacrificio, de pundonor. Es verdaderamente, son unos dignos representantes de la petaquería de Ubrique. Vamos, la verdad es que ha sido una suerte contar con ellos. Sin ellos esto no se hubiera hecho, indiscutiblemente, y es verdad lo que transmiten. Ha habido un ambiente excelente, no ha habido ningún roce absolutamente. Y mira que hemos estado días y horas, al contrario, ellos estaban deseando que llegara el día para vernos, siempre aportando cosas, venían con sus bolsas, con cargados de artículos, de herramientas, de gente, de cosas que le daban la gente. Ha sido todo construir, porque bueno, hemos pensado siempre en el pueblo de Ubrique, y para eso está dedicado el libro, al pueblo de Ubrique. Y además habéis aprendido, ¿no?, unos de otros. ¿Qué me decía vosotros? Bueno, yo no sé. Hemos aprendido lo máximo, porque la verdad, lo que nos hace falta ahora mismo es una nave para montar otro tinglado. Juan sale con las maletas de viaje, Rafael sirve para rebaje y para todo lo que le echemos, Manolo Gago ni te cuento, Abelino ya, y bueno, y todo el grupo es a trabajar, hace pieza. Y ya está. De hecho, tú los has puesto a trabajar, ¿no?, para la exposición. Ellos han estado recreando, han estado arreglando piezas, sacando filo. Sí, Rocío. Cuéntame. Y además te quería comentar sobre una fotografía que hay de cuando estaba don Emilio Santa María en la fábrica. La gente, cuando daba las 2, saliendo por los callejones. Que ocupan todos los callejones. Increíble, ¿no? Pero sin coche. Todo el mundo andando. Pero claro, no vivía. No ni había... moto, sí. Ni bicicleta, ni nada. Toda la gente iba en mi alma. A las dos. Esa foto es magnífica. Sí. Porque se ve, bueno, se ve la gente saliendo, los chiquillos, todo el mundo corriendo. Yo lo he visto. Sí, eso. Sí. En los años 40. Que Prudencio ha dicho antes, que los libros serán a 15 euros hasta hoy. Sí, a después tienen un poquito mayor. Valen 20 euros. Exacto. La reserva, ¿no? Van a ser 15 euros y no. Mañana estarán en la librería y ya costarán 20. Vale, sí, sí, sí. Bueno, 20 es lo que cuesta un libro normal, más de corriente. Tres cervezas. ¿20 euros son tres cervezas? No hay otra. Una combía. Exactamente, claro que sí. Rocío, eso es así, tres cervezas. Eso es así, de verdad que sí. Bueno, estaba contando esa imagen tan simbólica, ¿no? De lo que es Ubrique, esa imagen de la saliendo de la fábrica de Emilio Santa María. La sirena y salía. Y después a la hora de entrada igual, claro. Y que, bueno, en cierto modo eso es uno de los momentos que más se reviven, ¿no? Por una vez que entrabas a esa fábrica, porque hoy ves la fachada, pero si hubieras conocido la entrada por la parte de donde entran los petaqueros de... Fábrica. Acércate, Rafael, si te puedes acercar un poquito más al micrófono. De piña, sí. Pues por ahí estaba la entrada. Tenía una entrada con dos escaleras redondas. En una parte estaba el taller, en la otra estaba el envase, a la derecha. Y eso cuando entraba, había el departamento de las costureras, hormadores, máquinas de rebajar y el salón con un. Con los petaqueros trabajando. Eso era digno y eso era grandísimo. Bueno, ¿y la sirena? Y bueno, la sirena era. La sirena escuchaba al pueblo Ubrique y servía de. Claro, y servía para todo el mundo para salir y entrar a la fábrica. Era el taller más completo que sea eso aquí en Ubrique. En aquellos tiempos era. ¿Por qué esta añoranza de la fábrica de Emilio Santa María? Porque yo todas las personas que escucho ya mayores, con cierta edad, que se han dedicado toda su vida a las petacas, todo el mundo recuerda con mucha nostalgia ese símbolo de la fábrica de Emilio Santa María. Porque aquel hombre, según tengo yo entendido, fue representante viajante de una de las casas de Ubrique. Y aquel hombre le gustó tanto y le vio aquello color, digamos. Y entonces él mismo montó una fábrica, pero la montó de campeonato, que eso era, que todavía se puede ver. Y la terminaron en 1931. Fíjate, él fue el que impuso la seguridad social a los petaqueros. Él incluyó en la fábrica la fornitura, que tenía talleres a sí mismo, tenía talleres de carpintería. Sí mismo, en fin, aquello era una fábrica. Sí, eso era una fábrica. Claro que estaba alejado, porque en donde está situada Santa María, el pueblo era a partir de la pilita abajo para arriba. Entonces, aquello era el campo. El polígono. Aquello era tan grande que se le fue de las manos. Sí, señor. Por eso no pudo ser. Por eso sería. Porque yo es precioso, todavía se conserva el edificio. Precioso, maravilloso. Y en la portada del libro. Y tanta nostalgia genera la fábrica de Emilio Santa María, que hay muchos que dicen, así se tendría que trabajar en Ubrique, ¿no? En la actualidad, obviamente las comparaciones no por la época no puede darse lugar, pero sí que se recuerda, ¿no? De esa manera, y es como un modelo a seguir. En aquellos tiempos las máquinas de rebajar, como venían las cuchillas de Alemania y estaban en guerra, pues don Emilio le decía a los rebajadores, no afilar las cuchillas, que no afilaran mucho las cuchillas, porque no se podían reponer. Que no se gastaran. Claro, no se podían reponer porque estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego este hombre, aquí en aquella fecha, no se trabajaba nada más que la petaca y la carterita sencilla, y aquel hombre metió marquetería. Empezó a hacer estuchería, él fue el que la impulsó. Diversificó un poco. Él empezó a abrir un poco. Claro, lo que le pedían en el comercio era lo que él traía. Sí, se le debe mucho a don Emilio Santa María. Claro, nosotros no lo hemos conocido, aquello. Lo hemos conocido de unos a otros. Que no. Pero porque erais niños, ¿no? Éramos niños, entonces, pero la historia de don Emilio fue eso. Él fue un grande de Ubrique. Él hizo grande Ubrique. Yo en aquellos tiempos lo conocía aquello por dentro, porque iba a llevarle el café, el desayuno a mi tía. estaban cociendo así. Pesado. Yo se lo llevaba a mi hermana en el arrillo de lata. A mí, una vez en Palma de Mallorca, un cliente que yo tenía, se presentó el padre, sí. Porcel, Álvaro Porcel, tú lo conociste, aquel del Borne. El padre era mayor. Y aquel hombre, pues, bajó hacia Palma y fue a la tienda del hijo. Y me presentaron: ¿usted es Ubrique? Ubrique. Pues yo conocí a don Emilio Santamaría, me dijo, fíjate. Y me hablaba aquel hombre y me dijo: aquel hombre era un caballero. No me acuerdo de más. Era algo más que un empresario, quizás, ¿no? Un poco visión. Tuvo visión de futuro. Visión de futuro. Y claro, este fue el que creo que puso a Ubrique en el comercio. O sea, se vendía en las tiendas. Sí. O en una tienda donde vendían de todo, como antiguamente había en los pueblos. Pues allí te vendía también la cartera. Y este hombre la metió en los sitios donde hay que venderlo. En los sitios donde hay que venderlo. Donde se vendía la maleta. Para hacer negocio. Donde se vendía el bolso, donde se vendía el guante, donde se vendía el cinturón. Ahí él fue el que introdujo esto. Y a partir de ahí salió la figura del viajante, ¿no? Sí, ya a partir de ahí, pues ya que el artículo era un artículo que lo apreciaba todo el mundo, porque era un artículo bonito. El artículo de Ubrique siempre ha sido muy bonito y muy práctico. Y le ha gustado a todo el mundo. Y ya, claro. Se adivinó todo. Después tuvimos la gran suerte de que en el año 54-55 empezó a venir el turismo, que fue el primero. Sí. Y el turismo le gustó. Pues claro, a los alemanes les gustaba la piel siempre. Y claro, empezaron a llevarse, y esto fue lo que Ubrique le levantó. Bueno, pues hay aquí oyentes que quieren felicitaros por vuestro trabajo, especialmente a Rafael Pérez, dicen por aquí, pero bueno, yo imagino que es extensivo, ¿no? Va a todo el equipo de humano que ha formado el asesoramiento en la elaboración del manual del petaquero, que, bueno, pues un trabajo insuperable, ¿no? Y bueno, yo creo que agradecimiento máximo, ¿no? Juan Enrique, cuando tú te embarcaste en toda esta aventura, ¿pensabas que te ibas a encontrar con un equipo humano de esta calidad y de esta presencia? Si lo llega a ver, yo sabía, estaría, bueno, pero es que han sido magníficos. De verdad, yo cuando los he conocido, porque algunos sí los conocía, pero no a todos, pero la verdad es que eso ha sido fundamental, porque el hacer un grupo como hemos hecho y con tanta implicación, además ellos son enamorados de su oficio, y eso es también importantísimo, porque cuando uno quiere su oficio, se da al 100% en todo lo que hace, y ellos han sido, como lo hemos dicho otras veces por aquí, han sido como los representantes de tantas y tantas personas que con la misma competencia podían haber hecho lo mismo aquí. Algunos los dicen ahora por la calle: yo tenía que haber estado porque no me enteré, porque tal, porque... Y le digo, pues fíjate que en Radio Ubrique siempre lo hemos dicho, que cualquier persona que quiera participar... Y de hecho participar, nos han llamado para colaborar, ¿verdad? Abierto a todo el mundo. Siempre hemos estado abiertos, esto no ha sido un grupo cerrado en absoluto, simplemente que, bueno, y hay gente que ahora, a partir de ahora, y cuando vean el libro, pues van a decir: oye, pues a mí me hubiera gustado participar, yo hubiera querido... Ahí estamos abiertos para también hacer otras cosas que se podrán hacer, porque a mí me encanta trabajar, yo lo digo, con personas mayores, sino con personas amantes de su profesión como lo son ellos, que han vivido muchísimas experiencias. Esto ha sido una experiencia de vida también, porque ellos me han enseñado a mí prácticamente todo lo que yo sé de marroquinería me lo han enseñado ellos, y sobre todo me han transmitido valores que yo creo que esos son importantísimos para otras generaciones. Ellos son personas súper tolerantes, son personas... Yo siempre digo, me quedo con una frase que he sacado un poco de tantas conversaciones como hemos tenido, ¿no? Dice: cuanto menos se tiene, más se comparte. Y es verdad. Antes, con la escasez, con la posguerra, porque ellos han vivido la posguerra, y todo el que nos esté escuchando sabe las carencias que tenían en todos los sentidos, pero ellos hablan con cariño de esa época, a pesar de que se pasaba hambre, y de que algunos pasaban hambre y tenían necesidades, y no tenían las comodidades, ni muchísimo menos que tenemos hoy, pero iban con muchísimas ganas a trabajar, se esforzaban, disfrutaban de los escasos momentos que tenían para el ocio. Y eso, quieras o no, hoy muchas veces que tenemos muchísimo ocio, tenemos muchísimas más comodidades, muchas veces la gente pues no es igual de feliz que ellos, por ejemplo, lo eran entonces. Y es verdad que eso también es importante resaltarlo, porque al final la calidad es muchas veces mejor que la cantidad, y ellos desde luego, a pesar de que han sufrido muchísimas carencias, pero ellos guardan un excelente recuerdo de los maestros que les enseñaron, y afortunadamente ellos han podido enseñar a otros también. Eso hacía la cadena que no se ha roto. Ellos han recibido las enseñanzas de un maestro, de una maestra, porque había muy buenas petaqueras. Ha sido una lástima no contar con mujeres en el grupo. Ha sido una pena. Lástima, porque al final se incorporaron algunas, pero ya al final del trabajo. Pero aquí hemos tenido y tenemos unas excelentes petaqueras. Y bueno, que los petaqueros algunas. Además, de verdad. Y además ellos las han visto porque las han tenido de compañeras magníficas. Y lo que pasa es que ellas tienen un doble mérito, porque ellas tenían que llevar la casa también para adelante y tenían que dejar muchas veces los trabajos, porque no podían estar llevando una casa con familia numerosa, con todo lo que eso conllevaba, sin los electrodomésticos de hoy, como se fregaba antes, y teniendo la comida preparada cuando llegaba la gente para comer, los niños en el colegio. Bueno, la verdad es que ellas tienen, y después ayudándoles al marido en las tareas, cuando también, porque también todos con muchísimo sacrificio han tenido su parcelita, su casita, que han trabajado, bueno, y no han dormido, se han perdido miles de horas de sueño trabajando para tener su casita, y eso se lo han ganado con su esfuerzo. Y las mujeres ahí hay que destaparse, porque indiscutiblemente si han trabajado algunas más que los hombres, han sido las mujeres. Sí, por supuesto. Seguro. En Ubrique hay una cantidad de petaqueras buenísimas, y la mujer, que es buenísima trabajando en la marroquinería, trabaja más con hombres, no porque seamos todos hombres aquí menos ella. La mujer que trabaja hay que sale del pan de acero. Sí, señor. Eso, y lo cuidadosa que son con las piezas, y eso, ellos que son mayores, sí, tienen que reconocer. Eso es verdad. Los más pequeños. Claro, y vamos, y que hay que salir el pan de cerejo, ¿eh? Sí. El mejor oficial que tú ves, como sale un oficial de la empresa donde estén los dos, la mujer le dice adiós. A mí precisamente me enseñó una mujer a trabajar. Trabajaba como, y todavía, gracias a Dios, está viva. ¿Cómo se llama? Catalina García. Catalina. Vive en la carretera nueva, en los pisos del Monte Piedad, los pisos. Sí. Ahí vive Catalina García, y esa señora me enseñó a meter vasca a ramito, y eso era una leona trabajando. Sí. Esa, como dice Antonio Belino, había que echarle. Sí. Se cantaba. Era una maravilla de mujer trabajando, y esa fue la que me enseñó a mí. Aparte, tuve muchos compañeros allí también, como el padre de Modesto Barragán, estaba también vasca a ramito. Ese hombre me dio muchos consejos. Fíjate tú lo que son las cosas. Una me enseñó y la otra me dio buenos consejos. Y el otro me dio muy buenos consejos. Aunque ya con eso ya. Tenía dos mentores buenos, ¿no? Bueno, la política del esfuerzo, ¿no? Que decía antes, que eso no. Para obtener las metas que uno se propone, eso no se enseña en ninguna parte. Son un poco una forma de vida también, ¿no? Sabes que te tienes que esforzar para conseguir las cosas. Y un poco eso es lo que te han demostrado ellos, ¿no? Que es la cultura del esfuerzo la que prevalecía, ¿no? En esa época no había otra, además, es que había que hacerlo de esa manera. Había que trabajar, había que aportar dinero en la casa. Ellos cuando tenían 8 o 9 años ya estaban trabajando. Con 10 o 11 años algunos eran oficiales y llevaban su paguita íntegra, que se la administraba su madre, que era la mejor administradora de la casa, y ella la que le daba para sus gastos. Y esa mujer, es que lo tenemos que decir, es que esa mujer cuidaba a los ancianos. Cuidaba a los niños, llevaba para adelante la casa, no se podía poner mala. Yo no recuerdo a mi madre, como tantas otras que tenemos aquí, haberse puesto mala nunca, y habrá estado mala, pero tiene que trabajar. El hombre también, pero el hombre somos para eso muchísimo más que jica de aquí a Pekín. Las mujeres han sido y son mucho más fuertes, y han tenido que ir a trabajar sin haber dormido, sin haber comido, sin haber, y harta de trabajar, y ya te digo, y ahora después el hombre llegaba y se iba a lo mejor va a tomarse algo, pero la mujer estaba allí fregando y tirando el suelo, porque antes no había ni fregonas, ¿eh? Sí, señor. Que eso lo hemos visto todo en las ocifas allí, y ocifando con la, o sea, esta hay que hacerles un monumento. Ahora me estoy acordando de una de las cosas que hemos hablado, sí, del monumento que hay que hacerle a las costureras de Ubrique. A las costureras de Ubrique, que lo volvemos otra vez a reivindicar. Y tenemos hasta el sitio, ¿no? Vamos a decir, sí, venga, no, diga. A la mujer trabajadora. Una esquina. Una esquina que está preciosa para poner ese monumento allí. Nada más que esperando que pongan así a una costurera de Ubrique. O a dos o a tres. O a tres. Que caben. Caben tres perfectamente. Sigan con las tablillas y al lado los niños, y estaban llevando a los niños para adelante y cosiendo y en la calle. La verdad es que escenas, vamos, esas escenas. Va cogiendo con esa propuesta. Ya la he escuchado más veces a través de estos micrófonos, por otras personas. Hoy vamos a tener seguramente a la mayoría de los concejales del consistorio municipal, y allí lo vamos a decir alto y claro. Eso es algo que hay que hacer, y estoy seguro que se va a hacer, porque además que se lo merecen. Además, una estampa que en Ubrique tenemos el monumento al petaquero, que también está la petaquera al lado, pero indiscutiblemente para las mujeres hay que tenerlo. La mujer costurera. Una de las señas de identidad también, ¿no? Cuando hablamos del sexto de la piel, las mujeres cosiendo petaca. Pero, tío, tú te das cuenta, las costuras aquellas que saban milimétricamente y todas perfectas, y aquello era mano, el boquete abierto sin medir y sin nada, sin la mano, con la uña, con el grueso de la uña, señalaba la lenda para meterla, una y otra, y aquello perfecto. Y metiendo cerdas, una para la derecha y otra para la izquierda. Y aquello estaba perfecto, ¿eh? Una punta chiquitita, chiquitita, pequeña. Y como los hacían, de bien. Y venían, no vayamos a creer que todos eran del pueblo, ¿eh? Que muchos venían del campo y a la semana estaban cosiendo monaderos como la primera. Y eso nadie lo tiene en cuenta ni se lo recuerda, pero eso es verdad. Yo soy joven, pero lo recuerdo. Sí. Eso ya no te digo nada. Y de todos los alrededores venían. Del campo, de todos lados. Mi madre vino de Grazalema. Otro vino del bosque, otro vino. Eso era todo era así. Mi madre no ha trabajado nada, mi madre. Oh, anda. Tiene que la lengua y tiene que buscar. Y hoy va a ser una mujer, no puede. ¿Cómo veían esas muchachas? Yo qué sé. Además, Ubrique lo conocían por los Ubriques de las petacas. Exactamente. Que no era Ubrique de esto ni del otro, de las petacas. Pues se cosían petacas y las cosían las mujeres. Iba a Ronda, iba a Jerez, iba al otro lado, Ubrique de las petacas. Ahí empezó todo, ¿no? Pero no de los monederos, ni de los billeteros. Ni de los bolsos, que eso es ahora, los bolsos es muy reciente. Exactamente. ¿Cuántas petacas, cuántas tareas le daban a uno para repartirlas en el pueblo? El boje, habla del boje también, ¿no? Y había algunas que le decía, toma, que me han mandado para que te dé esta tarea. Uy, pero si yo tengo muchas tareas aquí. Bueno, quédate con ella. Y después decían, iban a hacer los paquetes, me faltan petacas, me faltan, a ver dónde está esta tarea. A buscarla. Y había una que le preguntaba, yo te dejé a ti eso, y la tenía en la cómoda metida. De tantas que tenía. Que se acumulaban, ¿verdad? Que se olvidaban. Aprovechaban de que venía la bulla y la... Me están recordando que una de los elementos que tenemos en la exposición, es que no lo quiero adelantar porque entonces ya... No, venga, pero sí, vamos a decirlo. Pero bueno, precisamente con la mujer costurera tenemos tablilla, tenemos el taco, pero nos falta un boje. El pie a pie lo tenemos, el cestito lo tenemos, la lena, tenemos todo menos el boje, porque no hemos podido encontrar todavía a alguien que nos preste un boje. Entonces, si hay alguien que nos lo pueda prestar para la exposición, eso va a estar allí expuesto con el nombre de la persona, de la familia, estaríamos encantados en tenerlo, porque estoy seguro que eso lo guardan como una reliquia, pero también nos encantaría que todo Ubrique también lo viera. Entonces, desde aquí lo transmitimos para el que quiera y lo tenga, seguramente en una cómoda, muy bien guardadito, en un paño, que eso allí va a estar perfecto en la sala de exposiciones y que sería el complemento que nos hace falta. Recuérdanos que era el boje. El boje era con lo que se cosían precisamente las petacas. Se empezaba. Hay gente que confunde la tablilla con el boje, se cree que es lo mismo, ¿no? La tablilla era más larga, de unos 80, 90 centímetros, para coser los monederos de tacón. Y el boje era más antiguo, porque con el boje se cosía, el boje es más pequeño. El boje tiene unos 40 centímetros. O menos. Hacía un pico. Y se metía al pico de la petaca se doblaba. Claro, el soporte, ¿no? Un soporte y el piquito, claro, que la costurera lo tenía con un tirapié, que era una correa de piel que ella cogía y sujetaba el boj entre la rodilla y el tirapié, y ahí donde metían las petacas y las cosían. En el Museo de la Piel hay uno allí, pero seguro que hay gente que lo tiene, y oye, y nos vendría de escándalo, porque es verdad que es lo único que nos hace falta. Uh-huh. Ya está, yo lo dejo ahí. Pues colaboración para todos aquellos que puedan tener sospecha de que puedan tener un boje en casa, que a lo mejor ni lo saben, que la hayan podido heredar, pues tiene un valor, desde luego, quien lo tenga lo puede traer aquí a Radio Ubrique, como a la Escuela Artesano, como si lo quiere llevar a la misma sala de exposiciones, que la persona allí que esté, pues lógicamente lo tendrá. Desde aquí agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento todas las facilidades que nos han dado, tanto para la sala de exposiciones como para la sala de Francisco Fatou. Por supuesto, a Simone Fernández Rivera, a Eva Río y a Tomás Domínguez, que Tomás es un luchador también, un tío estupendo que nos está también facilitando muchísimo las cosas. Y oye, a los trabajadores hay que reconocerlo, y ellos son trabajadores, mis compañeros, y los trabajadores por encima de todo. Bueno, José Camacho quiere felicitar también, ¿eh? No sé si lo conocéis, sí, Prudencio, sí, y Manolo, lo sí, conocéis, sí, ¿no? Pues, os felicitan a todos por el trabajo que habéis hecho. Muy bien, muchas gracias. Estaba conmigo trabajando mucho. Me imagino que habré encontrado muchas felicitaciones de... A lo mejor ahora no tantas, pero después, cuando se presente el libro, imaginamos que sí, ¿no? Bueno, Juan Enrique, ¿qué nos queda por decir? Pues que vaya todo el mundo hoy a las 8 de la tarde a la Escuela Redonda, que allí estaremos encantados de recibirlo. Le vamos a dar un regalo a todo el que vaya por allí, y desde luego el regalo va a ser contar con ellos allí, porque esto va dedicado a Ubrique, y nos encantaría que hoy todo el que pueda... Que vaya a las 8 de la tarde, es una hora ya que mucha gente lo puede hacer. Uh-huh. Y el que no pueda a las 8 porque a lo mejor esté trabajando o tenga otras obligaciones, a las 9:30, una hora y media después, en la sala de exposiciones de Ubrique, que era el antiguo Mercado Abasto, frente al colegio del Vito de la Serna, pues allí va a ser la exposición. Nos encantaría que estuvieran tanto en uno como en otro evento. Y bueno, y allí estaremos encantados en recibirles, en poder saludarles y compartir con ellos pues un buen rato, que es lo que queremos. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, y nosotros agradeciendo a todos los que nos han acompañado hoy aquí y dándoles además la enhorabuena. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero volvemos a insistir, ¿no?, por ese trabajo realizado, que es muy importante. Además, pues, tiene muchísimo valor para la historia de nuestro pueblo y para, bueno, pues el futuro de nuestro pueblo. Así que gracias a Juan Río, a Prudencio de Miguel, a Manolo Gago, a Antonio Belino, a Rafael Pérez y a Juan Enrique Gutiérrez, que es el impulsor de todo este lío en el que se ha metido. Así que muchísimas gracias. A todos los líos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.